Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Naciones Unidas. Del 20 al 31 de mayo en la ciudad de Nueva York se celebrará el duodécimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Por tratarse de un año de revisión, se analizará con especial énfasis la ejecución de las recomendaciones del Foro Permanente con relación a salud, educación y cultura. Para este periodo de sesiones se desarrollará un debate sobre la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas a celebrarse en 2014 y la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo con posterioridad al 2015. Fin de la violencia. James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, urgió al gobierno de Ecuador adoptar las medidas para prevenir nuevos actos de violencia entre los pueblos indígenas Tagaeri, Taromenane y Huaurani. Dichos pueblos, en situación de aislamiento y contacto inicial, conviven en la reserva de la biosfera Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. Según información recibida por el experto, varios miembros del pueblo Taromenane resultaron muertos a finales de marzo en esa reserva de la provincia de Orellana en un ataque de indígenas Huaurani, quienes también raptaron a dos niñas Taromenane. Fallo histórico. El expresidente de facto, Efraín Ríos Montt, fue condenado a 80 años de prisión al hallarse responsable de la muerte de 1.771 indígenas mayas ixiles, ocurridos en 1982 y 1983 en el departamento noroccidental de Quiché. El dictador se convierte así en el primer mandatario latinoamericano y uno de los pocos en el mundo en ser condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Desde Londres, la organización Amnistía Internacional aplaudió la condena que consideró como una medida histórica en la lucha por la justicia en Guatemala y un ejemplo para la región. Para demostrar la culpabilidad del exdictador, la Fiscalía seleccionó las declaraciones de 98 víctimas del periodo más sanguinario de la guerra interna de 36 años que vivió Guatemala de 1960 a 1996. México. La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste denunció que el gobierno del presidente Peña Nieto viola los derechos humanos del pueblo indígena Cucapá al restringir sus actividades de pesca. El límite de captura impuesto a los indígenas vulneraría el Convenio sobre Pueblos Indígenas número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y artículos de la Constitución. Para ellos, la pesca de la curvina es muy importante, ya que simbólicamente permite que se vinculen con su pasado histórico y de esta manera seguir fortaleciendo su identidad étnica. Así lo sostuvo la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Baja California. Colombia. Timoleón Jiménez, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, rechazó las acusaciones de las organizaciones indígenas del Cauca que responsabilizaron a su movimiento de matar, de señalar y de dividir a sus pueblos. Las acusaciones las efectuaron la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. No obstante, el jefe de las guerrillas afirmó estar a favor del diálogo, al igual que las organizaciones indígenas que ya antes habían reiterado también su vocación de diálogo para superar las dificultades. El pasado 29 de abril, en una carta dirigida al líder de las FARC, las organizaciones indígenas acusaron a este grupo insurgente de concebir un plan de exterminio sistemático, físico y cultural de las comunidades indígenas y de tener responsabilidad en el fracaso de los procesos de diálogo surgidos a lo largo del tiempo. Bolivia. Miembros del grupo religioso Menonita, junto a los pobladores de la localidad de Paurito, desalojaron con golpes, palos y piedras a indígenas de la etnia guaraní de la comunidad de Santa Rita, quienes se hallaban sobre un área de 14.000 hectáreas. La Asamblea Guaraní Urbana envió en febrero una carta al presidente Evo Morales para demandar la expulsión de la colonia menonita asentada en la zona de Santa Rita, que las tierras sean devueltas al pueblo guaraní. Javier Cruz Butrón, representante guaraní, narró que la colonia menonita pretende expulsarlos de la zona para ocultar que violan convenios internacionales al usar la tierra para actividades de narcotráfico. Paraguay. Tras recibir el respaldo de defensores de derechos humanos, la comunidad sahuayamaxa del pueblo Ensec en el departamento de Presidente Hayes advirtieron que no entregarán sus tierras al inversionista alemán Heribert Rödel. Las tierras que reclaman como suyas y de las que fueron expulsados hace 23 años se ubican entre los kilómetros 370 y 390 de la ruta Rafael Franco y tienen una extensión de 14.404 hectáreas. Para la comunidad sahuayamaxa, su principal argumento a favor lo constituye la sentencia emitida el año 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado paraguayo a restituirles el total de sus tierras. Chile. Senadores de la Comisión de Agricultura y representantes de comunidades rurales y pueblos originarios rechazaron el proyecto de ley que extiende y modifica en 20 años el decreto ley número 701 de Fomento Forestal, instancia que se encuentra en su segundo trámite legislativo. Giovanna Tafilú, representante de la comunidad mapuche para la salud ancestral, Ñuque Mapu Nehuen, pidió una discusión sobre la norma que sea amplia, participativa y con un enfoque de fomento forestal acorde al siglo XXI, pues no se ha respetado el derecho a la consulta. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.